nuestra calle ante la pregunta: ¿qué se conmemora el 8 de marzo? No, tengo idea. Y algo de lo de las mujeres, pero no me acuerdo qué podría ser. El día de la mujer. Sé que hay una marcha. Sí. El día de la mujer. ¿Y qué significa para ti el día de la mujer? ¿O por qué fue? Parece que era cuando fueron asesinadas 3 mujeres en una fábrica o algo así. Uh-huh. Ya, y eso lo único que me acuerdo. ¿Y es importante para ti que se conmemore? Que hay una fecha. Sí, o sea, una fecha sí, podría decir que sí. Porque ahí como que se podrían darse así como a valer los derechos de la mujer, pues no es justo que la hayan hecho eso, ¿cachai? ¿Hasta qué se conmemora el 8 de marzo? ¿De la mujer? ¿Y qué significa para usted el Día de la Mujer? Celebrar la feminidad, no sé, lo que son las mujeres. ¿Y eso? Bueno, el Día de la Mujer en verdad como que para mí no tiene mucha importancia, la verdad. Es como un día más, un día normal. Quizás se conmemora, pero en sí como que no le veo mucha importancia. Pucha, las mujeres han surgido caleta de todo, de salir del machismo de mierda en el que hemos vivido todos, y todavía sigue el machismo. ¿Por qué las mujeres tienen que ganar menos que un hombre, siendo que tienen la misma carrera? Y no sé, pues yo encuentro que es súper importante y es súper bacán que hagan eso. Porque tuve en mi liceo, nosotros, igual el año pasado me metí al centro de alumnos para sacar a mis compañeros a las marchas y cosas así, pero es importante que tú le expliques por qué van a salir a una marcha. Por ejemplo, ahora yo también los quería sacar a la marcha que está el 8 y no puedo porque viene muy encima. Pero igual me gusta así como hacer foros y cosas así para los chiquillos, para que aprendan, pues, para que sepan de lo que está pasando en Chile. Para que se eduquen. Para que se eduquen, sí. No vaya solamente a tirar piedra. Sí, pues aparte que si es que un profe te viene a explicar una cuestión de que ay, de lo que pasó hace mucho tiempo atrás, que a las mujeres las maltrataban, no te van a pescar. Porque igual hay profes que son como que te tiran las cuestiones y te pasan materia y materia y materia. Pero si tú te ponías a conversar, ponte tú un alumno con otro alumno, obviamente se van a pescar porque son amigos, son de la misma edad y todo eso. Y por eso lo hacía yo con una compañera que también estaba en el liceo, que siempre andábamos haciendo cosas para informar a los chiquillos. Y eso. ¿Y conmemora el 8 de marzo? No sé. Es el Día de la Mujer. Ay, sí, estamos recién hablando de... ¿Sí? ¿Y qué significa para usted el Día de la Mujer? ¿O qué piensan? Es que ahí me pilló pava. Para mí, como el Día de la Mujer, ¿qué podría decir? A ver. ¿Qué para usted ser mujer? Bueno, yo me encuentro bonito para mí, porque me siento una mujer libre. Y me encuentro que todo lo que yo pienso realmente me sale bien y todo eso. Muchas gracias. Eso sale en la tele después. ¿Qué se conmemora el 8 de marzo? El Día de la Mujer. ¿Y qué es para ustedes el Día de la Mujer? Que somos únicas, que tenemos que cuidarnos entre nosotras primero las mujeres y hacernos respetar. Para mí, ¿qué significa? Significa un día en el que conmemoramos la lucha de las mujeres que fallecieron en ese entonces, desde donde se creó eso, y más que nada yo creo que eso, pues, hacernos valer, empoderarnos y unirnos también, o sea, como que más que la mujer así simplemente, no, una mujer trabajadora para empezar, una mujer que lucha por sus derechos, eso. Muchas gracias. Gracias.